Y a esta hora de la mañana nos vamos ya con nuestro contacto ciudadano para hablar sobre el Festival de Teatro Boca Escena. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, les saluda Ángel Muentes, director de Cultura y Patrimonio del GAD Montecristi. Qué gusto poder compartir con usted. Sé que tienen ya este festival que lo van a desarrollar ustedes el día de hoy. Bueno, nos decía Ángel Muentes, que se comunicaba con nosotros desde el sector de Montecristi. Él es precisamente del GAD de este sector. Así que vamos a conocer cada uno de esos detalles. Sí, muchas gracias por el espacio, gracias por poder difundir lo que se viene haciendo en manifestaciones culturales en todo el Ecuador, especialmente en Montecristi, que ahora celebra los 198 años de independencia política. Y en este marco, pues, estamos realizando algunas actividades culturales que aspiramos sean de primer orden. Uno de ellos es el Festival de Teatro Boca Escena, que lo organiza el colectivo teatral Artos, junto con un grupo propio de nuestro cantón, que es el Grupo de Teatro Montechapuros, obviamente con el apoyo y el auspicio de la Dirección de Cultura y el GAD Montecristi. Ya es una tradición por 5 años consecutivos realizar este festival en la ciudad de Montecristi, así como lo hacen en varios cantones de Manabí. ¿En qué consiste el festival? Consiste en que invitamos a grupos de teatro de la provincia, a grupos de teatro nacionales, incluso este año nos va a acompañar un par de grupos de teatro internacionales. Y estos grupos nos visitan en Montecristi, con los cuales realizamos visitas a instituciones educativas en distintos horarios, como vienen cerca de 8 a 10 grupos. Nos dividimos en distintas instituciones educativas un día, otro día visitamos lo que llamamos acá las comunas o comunidades rurales de nuestro cantón, y hacemos presentaciones artísticas llevando arte a todos estos sectores que muchas veces son invisibilizados en el tema artístico. Cerrando esto con un programa especial que realizamos en un parque de Montecristi llamado el Parque Cervera, un parque muy tradicional que tiene incluso una construcción que más o menos alberga unas 400, 500 personas, así como un tipo teatro grecorromano pequeñito, ¿no? Entonces allí hemos tenido durante 5 años consecutivos como el cierre del Festival Boca Escena, y de allí participan todos los grupos presentando, no serían obras teatrales sino sketch, tomando en cuenta que todos participan esa noche y la ciudadanía ya ha sido tan tradicional que, a pesar de que solo hay espacio para 500 personas en las gradas, llena totalmente ese teatro, ese parque, y de esa manera pues hemos logrado hacer una tradición en un cantón que necesitaba cultura, que no tenía manifestaciones de este tipo, a pesar de ser un cantón tradicional, patrimonial, histórico, que todos lo conocemos en el Ecuador. Ese es el Festival de Teatro Boca Escena, dirigido por el maestro, actor y director Carlos Quinto Cedeño, quien es el que está al frente de este proyecto y quien también es profesor y director del Grupo Teatro Montechapulos, que es un grupo que se creó desde la Dirección de Cultura y Patrimonio. Bueno, y desde lo cultural, celebrar estos 198 años de Montecristi, ¿qué ha significado para ustedes como responsables del área cultural? Sí, ha sido todo un reto, ha sido también algo muy emocionante porque, como decía anteriormente, en octubre, antes de intervenir, por decirlo de esta manera, con los grupos, con todas estas personas, en octubre en Montecristi básicamente eran dos eventos que se hacían, que es el desfile, la sesión solemne y allí un pregón con limitadas participaciones. Pero hemos podido en estos años enseñar a la ciudadanía, y mire qué difícil es cuando recién arrancamos con eventos durante todo el año, porque los eventos los tenemos todo el año. La ciudadanía, yo recuerdo que hacíamos una noche cultural y teníamos 50 personas en una plaza cívica, y venían los compañeros y decían, No vale que aquí en Montecristi se siga haciendo estas cosas para 50 personas, para eso hagamos un auditorio cerrado para que no se vea de esta manera. Pero yo tenía la convicción junto con el equipo de trabajo que esto era un tema de, no de que los montecristenses no eran personas cultas, sino más bien de que no tenían ese hábito, no tenían esa costumbre de salir a una plaza, de ver actos culturales. Lo más importante que se veía en una plaza cívica era un baile público, que no deja de ser algo cultural también dentro de todo, pero no es una cuestión que aporta el desarrollo mental, físico también de las personas que participan. Y bueno, seguimos con esto y con tanta alegría vemos que cada vez en nuestros programas tenemos por lo menos 500 personas en una plaza, en un teatro abierto, y eso nos alegra, y dependiendo de la fecha, en octubre particularmente, hay más personas que visitan nuestras actividades, y tenemos de todo tipo de actividades al aire libre, pero también, no sé si me da la posibilidad de hablar, el día de mañana, jueves, aparte de lo que hoy vamos a tener en Boca Escena, vamos a tener el Festival de Canto Lírico, una cosa que también en Montecristi es inédita, que también por 5 años consecutivos lo estamos llevando en nuestro cantón con artistas locales, y también, bueno, nos visitan artistas nacionales. Hemos tenido también en otro momento la visita de artistas internacionales, convirtiéndose en Montecristi, este cantón pequeño, en la capital del canto lírico en Manabí, ¿no? Considerando a Manabí, porque obviamente hay cantones, hay ciudades como Quito, Cuenca, que llevan años de tradición en el canto lírico, de los cuales absorbemos las mayores experiencias para seguir desarrollándonos en este sentido. Entonces, en estas y otras actividades más son las que hemos realizado, y lo vivimos 298 años con mucha alegría, con mucha pasión, con mucha entrega. La ciudadanía lo recibe de esa manera, y los participantes, actores, organizadores, productores, lo vivimos de la misma manera. Ángel, una de las cosas que también quisiera que comparta usted, si bien es cierto, nos habla de 298 años, así fue, ¿no? ¿Correcto? 198. Ah, 198, estoy poniendo un año más, una centuria más. 198 años. Si bien es cierto, Montecristi ha sido un cantón muy visitado en anteriores ocasiones por la asamblea que se desarrollaba en este espacio. ¿Qué ha pasado en los actuales momentos? ¿Siguen recibiendo ustedes la visita de turistas nacionales y extranjeros? Sí, se sigue teniendo, especialmente el Centro Cívico Ciudad Alfaro, que es el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente. Sigue siendo un foco de visita de turistas en distintas fechas. Uno de los problemas de pronto es que la ciudad de Montecristi es un punto turístico de paso, es decir, no tiene mucho que presentar para los turistas para poder quedarse más de 2 horas, 3 horas, y eso viene siendo un trabajo que desde el área de turismo del municipio lo hemos conversado, no es el área que manejo directamente, pero cultura al mismo tiempo termina siendo turismo, pero lo que hemos hecho en Montecristi sigue siendo turismo de paso, y eso es bueno. Montecristi se lo conoce porque usted pasa por Montecristi y compra unas roscas, no sé si la gastronomía, come algo, toma un buen café. ¿Cómo que de gastronomía, Ángel? Por ejemplo, lo que le decía, lo más conocido en Montecristi es las roscas, aparte de que en Montecristi también se tiene la comida típica manabita, que una cuajada, que un seco de gallina, un ceviche, un encebollado, que son ya parte de la gastronomía manabita en general. Lo que más destaca dentro de todo esto son las roscas, que en Montecristi es el único lugar donde se realiza una preparación especial con ella, en hornos de leña, y que es muy conocido. Entonces, a lo que me refiero es que todas estas cosas se las hace de paso. Un turista en Montecristi no permanece más de 2, 3 horas, y eso tomando en cuenta que va a haber un evento como los que le estoy diciendo, un evento cultural, como por ejemplo el de canto lírico, que no lo ve en otra ciudad del Manabí, Puerto Viejo, Manta. Entonces usted viene a Montecristi por algo específico. Entonces Eso ha sido lo positivo que dejó la Asamblea Nacional Constituyente, pero de pronto creemos, y sé que la autoridad principal del cantón, lo del alcalde, y con más respaldo del gobierno nacional, podría generar en Montecristi algún turismo más permanente. Es sorprendente cuando yo hablo con personas y les digo las playas de San José de Montecristi, y la gente dice, Montecristi tiene playas. Y sí, tiene playas, pero que le falta ese impulso, de pronto vías, de pronto algunos servicios, no sé, para desarrollar. Y así como esto, hay el turismo comunitario que se puede realizar, como lo hacen otros cantones. Y desde allí se puede mirar. Aparte de eso, también tenemos en Montecristi la artesanía desde la parroquia La Pila, que es muy conocida a nivel nacional, una artesanía en barro espectacular. Y lo que más nos destaca, como lo conoce el Ecuador, es nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el tejido del sombrero, que se realiza desde varias comunas de Manabí, pero la más representativa se encuentra en Montecristi, que es la comuna Pile. Entonces, por eso nos conoce las personas. Eso se está potenciando de alguna manera, pero nuestra visión es que en el mediano o largo plazo Montecristi no se convierta solamente en un turismo de paso, sino un turismo permanente, que la gente diga, voy a visitar Montecristi, voy a quedarme un día, una noche, dos días. Por ejemplo, en hotelería es un área en donde falta mucho desarrollar, y esperemos de a poco llegue inversión, porque son inversiones privadas, a través de los fomentos que pueda dar la administración, el gobierno. Esperamos que así sea. Bueno, Ángel, queremos agradecerle a usted por su participación. Le deseamos mucho éxito en este Festival Boca y Cena que se desarrolla el día de hoy, el día de mañana también, en Canto Lírico. Y a su vez, pues, les enviamos muchos abrazos y saludos a todos los de Montecristi, a toda su gente, por estos 198 años. Gracias a Ángel, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montecristi, por haber compartido con nosotros en Zona Cultura. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y sigan difundiendo estos espacios. Nos sentimos muy honrados por eso.